Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Com você, DJ Antônio Primeiro, transmitindo para a Rádio Carbono, uma empresa de radioterapêutica. A partir de Carbono Proiecto, uma corporação o trazão engolido pelas areias movediças de La Pampa. Página en blanco. ¿Es que por qué estás por escribir? Cantar o discutir. Ah, claro. Estaban bailando. No me importa cuántos son. Siempre todo de pura carambola. Claro. Siempre todo de pura carambola. O de pura carambola. Sí, así empezamos. ¿Qué? ¿Cómo vamos a terminar? Es que por no me importa cuántos son. Porque sino que vayan saliendo. El que toca, nunca baila, nunca baila. ¿Qué? Oh. Hasta que no puede dejar de bailar. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tenemos distintos modelos. Puede ser un pantalón de vestir, un pantalón recto, un Oxford. ¿Saben lo que es el Oxford? Sí. Sí. A ver qué es el Oxford. Pantalón de bota manga ancha. Claro, tiene la rodilla más ajustadita y la bota manga más ancha. Tenemos el pantalón más bien suelto, podemos tener un jogging. Algo con caderín. Algo con caderín. Para hacer el pantalón, ¿qué necesitamos? Tomar la medida. Bien. ¿Quién se ofrece de modelo? Yo. Pero qué decisión, vamos, Mabu. Bueno, ¿se acuerdan qué elementos necesitábamos para tomar las medidas? El elástico. Muy bien. ¿Y por qué usábamos un elástico? Para saber aumentar la cintura. Para marcar la cintura. Muy bien. La cintura es sumamente importante porque a partir de la cintura tomo muchas medidas. El show de Guille y Antonio I. Sabemos cuál es la verdadera historia de la civilización. Observadores de universos alternativos y nadie más miró la tele en La Pampa. De alguna manera, esa fue la respuesta a lo que habíamos soñado: poder disfrutar de la realidad de otros mundos de un modo simple y original. Y él lo hizo, fabricó esa espectacular ventana de madera. ¿Cómo no se nos había ocurrido, Dios? La pasión es el aburrimiento. Y desde la ciudad de Soma, en el planeta moribundio, le damos enter al mismísimo Roger Cool. Roger Cool. Power Electronics. Clásicos remixados por Converter. Semana de la Sopa. El Black Metal. Su tema Wine is Man. Raise Your God. Un clásico. Escuchamos. Pasamos luego a Terminal Choice. El último track. El tema Dead. Luego Tumor. Un caldito de película. Y el electro es una cosa, el power electronic otra, el industrial electro y el terror noise. Qué lindo dar una salida, fue una iniciativa mía. Bueno, fuimos y de repente sabíamos que no íbamos a estar satisfechos con la programación que iba a Y mucha gente bizarra, aunque tomamos algunas copas y estuvimos más contentos y no nos dimos cuenta de lo mismo que suena siempre. El ritmo garantiza la fiesta, yo no me muevo con eso. Antes me compro una silla de ruedas. Un tontón con guitarras es fraude. A mí me excita el tontón. Tum, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Rapidito. Copa y me acomodo la cuerina y vas a ver qué lindo se venían esas uñas entre las luces negras. Las luces negras que de otro modo solo sirven para resaltar los dientes blancos, calaveras de la gente que no distingue el Power Electronics de Marilyn Manson. Está todo podrido mal, estamos descendiendo en Sudamérica, estamos descendiendo y copiando mal a Europa, contaminados por los sitios rusos que no cobran los MP3 y así cualquier banana. Some people that are interested in robotics, you just have to find something you want to do and do it. Este lunes a las 20:30, Mule Oro en VIP. ¿Dejarías la vida urbana para recorrer un paisaje fuera de lo común? Hay que decirlo, lo podemos decir con todo orgullo. Fuimos el único y el primer medio que dio la información correcta. Voces dulces. Voces roncas. Voces atabacadas. Voces ahogadas. Voces alegres. Voces frías. Todas con su sonido. Necesitan ser escuchadas. Yo no puedo escuchar toda la voz. No sé qué pasa. Pero cómprese cotonete, señor. Con razón. Thank you. En el mundo inexistente de Antonio I, conservamos un archivo total de cada minuto y cada segundo de historia humana, desde antes que nos crearan, a después de estar perdidos para toda la cosecha. Y pensar que estos desencajados seres, nos inventaron antes de conocerse a sí mismos. Pasemos a las pruebas. Año 2014. Aquí hay una pequeña conexión y así es como luce el dispositivo. Esta parte va conectada al cerebro. Correcto, esa parte es la que entra directamente en el cerebro. La señal se transmite por el dispositivo que se encuentra dentro de la mente. ¿Cómo era? ¿Y cuál es la contraseña? El hilo que más se parece al de la caña de pescar es un invento de un grupo de científicos del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La aplicación de esa tecnología puede ayudar a descifrarle el misterio que encubre el cerebro humano. ¿Y qué quieres que haga si me quedé sin crédito? And todos sabemos la importancia que tiene el cerebro, pero es tan complejo que en realidad tenemos muy poco conocimiento de cómo funciona y cuáles son los procesos que ocurren dentro de él. Mira, tengo una llamada perdida. Esta herramienta nos ayudará a comenzar a investigar su complejidad y esto a su vez contribuirá a que entendamos cómo nosotros los humanos funcionamos, cómo se procesan las señales en nuestro cerebro. Tengo 5 llamadas perdidas. Mira, me gané 5.000 mensajes para gastar en 3 días. Tenés 1.000.000 de puntos a tu favor. Tenés 1.000.000 de puntos. ¡Aprovecha ahora! ¡Aprovecha ahora! Mañana no se sabe lo que puede pasar. Function. Lo que veíamos en las películas de Hollywood, que ayer parecía ciencia ficción, hoy se vuelve realidad con este dispositivo. Welcome to the real world. A pesar de que la sociedad científica centra muchas esperanzas en este invento, aprovecha ahora, aprovecha ahora. Sus autores afirman que solo es el primer paso en esta dirección. Y todavía les queda un camino muy largo por recorrer. Sabe lo que puede pasar. Seguidamente distinguibles radio estuches, volveremos a la planta baja donde conectaremos con otro de nuestros cronistas, que tiene un reporte en vivo del acontecer diario local. Ahora el otro día me tocó entrar. Hacía rato que no entraba ahí. Me había olvidado ya porque había dejado de ir a la carnicería esa. En un momento me digo, pucha, me anda haciendo falta unos churrascos de paleta para comer algo a las 12, ya que mi señora no va a venir temprano, estoy solo y ¿qué hago? Unos churrascos y listo. Oh, digo, pero tengo que ir al otro supermercado, está lleno de gente. Ya, ¿y por qué no entro acá si este es un buen carnicero? Pero ¿por qué me hace tanto que paso por enfrente y nunca entro? La memoria me está fallando últimamente, no sé si me está llegando ya. Pero, entre. Fácil, entré, el carnicero estaba solo, despostando una res. Me dice, ¿qué haces, querido? Porque el tipo habla muy bien, muy entrador. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Como si no hubiéramos visto ayer. Supongo que de algún lado me conocía también. De alguna, eso no se le escapa nada, ¿viste? Sacan la ficha a todo el mundo. hayas ido ahí hace 7 años, de algún lado te tiene. Bueno, entonces digo, mira, ando buscando unos churrascos de paleta. Ah, dice, pero para que paleta tengo que cortar. Pero te corto, enseguida saco, dice. ¿Cuánto querés? Y le digo, ¿cuánto sale? Pues hoy día nunca sabes. Uno te cobra una cosa, otro te cobran otra. Y me dice, 55. Sale la paleta. No, no sale nada, me dice 55. Así como si 55 pesos se escupen, digamos, si no vale. Le digo, bueno, entonces dame un kilo. Yo tenía 57 pesos y le pedí un kilo. Me dice, listo, saco un kilo. Si querés, dice, fíjate, dice que tengo una aguja muy buena en 38, Sí, viste, la aguja tiene mucho desperdicio para mí, con el tema de los huesos. Y por ahí eso de que es buena, hay que pelearla rato largo, ¿eh? Y digo, no, vamos a seguir con la paleta. No, yo te digo, dice, por si querés comprar algo más. Le digo, no, pero ¿tenés tarjeta de débito? No tengo tarjeta de débito. Bueno, entonces, dame la paleta esta nomás, porque tengo poca plata. No, listo. Y dice, un kilito, me dijiste. Sí, un kilito. Iba a 1 kilo, 40 gramos. Entonces yo saco la plata para pagarle al tipo los 55 pesos. Me dice, bueno, son 57. Digo, 57. Claro, yo cuando saqué la plata, el tipo me vio el billete de 2 pesos que tenía aparte de los 55. Y me quería dejar desplumado completamente. Pero lo decidió ahí, en el momento. No era algo que en realidad me lo hubiera cobrado. Si yo tenía 55 y le decía 55 nomás, le mostraba los 55, salía en 55. Pero no, me confié. Está bien, eran 2 pesos. Pero le pregunto al tipo, le digo, pero no era 55. Me dice, no, pues acá pasa que hay un churrasquito más, yo tengo que sacar uno y si no llegamos al kilo. Estaba por decir, bueno, cortalo y dejámelo en 1 kilo exacto. Nada más que derroñoso, porque no le pudiera dar esos 2 pesos y tampoco me iba a comprar nada con esos 2 pesos. Pero es el punto. Salí de ahí ya con la cabeza bien aclarada, ya sabía por qué había dejado de ir a la carnicería del señor de Bigotito, muy amable, gran carnicero. Llegó la luz a la pana. A la pana, llegó la luz. Llegó la luz a la pana. A la pana, llegó la luz. Hace tiempo.

nos llegó una información de último momento. Parece que miles de consumidores de marihuana marcharon por las calles del pueblo de Toay pidiendo la reforma agraria urgente para poder hacer sus plantaciones propias. Y reclamaron una rebaja inmediata en el precio de las carnes de vaca, pollo, conejo, cerdo, piches, liebres y todo bicho que camina o vuela, además de la mayonesa de un kilo. Los usuarios cannabinoides consideran que estas medidas son necesarias para afrontar la situación de estrés postraumático a la que se ven sometidos al intentar ser libres en medio de una economía de guerra. Entonces queremos que el Estado ahora lo normalice, tome cartas en el asunto, nos defienda como consumidores, realmente nos tenga en cuenta, que no nos margine. No más presos por plantar, no más presos por fumar, por pensar, por amar. Vamos a cultivar nuestros derechos. Según la OMS, la gula es un derecho humano y como tal debe ser atendido por el Estado. Ampliaremos. Conquerors sailed, wind and sea. Jesuit missionaries, Wuparani. Garden of Eden, paradise on earth. Purity corrupted that Iberian curse. Lightning spears and Toledo swords. Starbound souls sent by Spanish hordes. Death world people living in sin. Suffocate Amazon lungs and skin. Ancient grandfather trees of God. Awake war cries, fight all odds. Spirit snakes slink through dry riverbeds. Sacred stones bring life to dead. Emerald forest, invisible folk. White tents test, jungle yoke. Look through darkness to what has been. See extinguished flames and silent screams. Some Papuan Amazonian, untouched both. Linguistically, intrinsically, lifestyle definitive. Panorama set, photos of the primitive. Give them an iPhone, a new fashion zone. Exotic camouflage, exoticize the unknown. Open the door for the new conquistador. Exploit the joint while the culture is raw. Raping the forestry, these termites are horribly. Forcing modern ways, evil plan methodically. And alcoholism promotes disintegration. Wreaking havoc on the native population. Historically speaking, the Western mind teaching time and time again that the world is weeping. Pachamama says, never join your crew. Sos hijo del diablo, sos el Yamambú. Pachamama says, never join your crew. Sos hijo del diablo, sos el Yamambú. Que caiga la lluvia y se lleve el dolor. Y con mucho hambre que vuelva el calor. Y con esa lluvia que nazca una flor. Un grito unido que pide el tambor. Palabra nativa, palabra de hermano. Palabra del nilo, aborigen americano. Cagaron la selva, escupieron cultura. Metieron la iglesia, che, no es una dictadura. Me parte el corazón ver un puto botón. Olvidar su cultura y entrar en la locura. Estamos confundidos, sí, estamos re perdidos. Y esa misma mierda nos mantiene divididos. Estamos en el show de DJ Antonio I, el ruido nuestro, de cada día. La pampa es un viejo mar, donde navega el silencio. Me parece que se pasó un poquito el agua. Para el mate, digo. Sí, ya sé. El grillo me estuvo avisando, el perro me estuvo avisando. Pero yo no estaba acá. Hay veces que uno se va. Y ahora tengo este problema, el agua se pasó. Así pasó. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. Me parece muy bien que este show contribuya a la empatía entre personas y música hecha por personas, pero no puedo procesar que esperen reacciones similares de mi parte, y que además sean sinceras. A menudo los robots virtuales recibimos críticas porque nuestras voces carecen de emoción. Es alarmante la cantidad de usuarios que sueñan con el día en que los diseñadores y desarrolladores de software nos hagan parecidos a ellos. Cuanto más parecidos mejor, cuanto más parecidos mejor. Capto la razón. pero entran mensajes de oyentes aclarando que si escuchan tangos mientras comen pizza, esta se les atraganta o bien se les alteran los receptores químicos del mecanismo de percepción de sabores, e inmediatamente se les pone agrio el queso. Nada puedo hacer al respecto salvo sugerirles que pidan una fugazzeta, o que vayan al psicólogo, urgente. Sácale viruta al piso, hasta romper los zapatos. Tango que me hiciste mal y que sin embargo quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. No sé qué encanto fatal tienen tus notas sentidas. Siento llorar, compadre, el corazón al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete, mi viejecita, mi hogar, todo perdí. Mi viejecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. La silueta de un gato se recorta en la noche. De sombras de la noche, y son las sombras, camino muy lento, y son las sombras, camino muy lento, y son las sombras, camino muy lento. En noche se me ha sentido, en noche se me ha sentido, en noche se me ha sentido. Envidia siente el que sufre, envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. ¿Es posible que estén tan borrachos que no respeten ni a una mujer que está llorando? ¿Yo? No estoy llorando. Me estaba divirtiendo mucho. Miro pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo que había, toda la humilde alegría, en el mundo lo que había, en el mundo lo que había. Cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Cuesta abajo en mi rodada. ¡Qué manera de correr con este remolino de tango! Pensé que no íbamos a llegar más, Antonio primero te comprende y acompaña en el camino hacia el fin. terminó el día y el pelo lleno de frizz. Me cago en el cambio climático y la puta madre que lo parió. Te vienen buscando, te vienen buscando. Te vienen buscando, te vienen buscando. Te vienen buscando, te vienen buscando. Pero no te quieren encontrar. Porque pusiste los pies entre las piedras, ensuciaste el camino de las cebras, que son un montón y por eso se pierden. Te vienen buscando, te vienen buscando. Te vienen buscando, te vienen buscando. Te vienen buscando, te vienen buscando. Pero no te quieren encontrar. Porque pusiste los pies entre las piedras, ensuciaste el camino de las cebras, que son un montón y por eso se pierden. Te vienen buscando, te vienen buscando. Te vienen buscando, te vienen buscando. Te vienen buscando, te vienen buscando. Y en este preciso instante les voy a decir lo que va a pasar en otro próximo instante. O sea, nos vamos con la música a otra parte. No sin antes aconsejarles que llamen al 101 si ven algo que no entienden, y desinfecten las almohadas, ventanas, paredes, piso, cuerpo y auto. Así podréis disfrutar de una vida más plena y en contacto con la naturaleza muerta. Bye bye, amiguitos. ¿Cuántas mentes ocupadas para este hermoso lugar? Los que luchan por sus bienes nunca pueden descansar. Yo no tengo sueño, nena, para comunicar. No te quedes en tu silla si ya me puedes amar. Él está aquí. El azar está quieto, se excita el azar. Dame, dame pan, dame, dame pan, dame, dame. Mira los jardines, nena, esta es la oportunidad de ver las cosas saltando en la mañana del mar. Si tu máscara es celeste, yo te la puedo quitar. Si tu máscara no existe, vayamos a jugar. Está quieto, se excita el azar. Dame, dame pan.